Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Vuestra pregunta de hoy va dirigida a Alf, editor de FacMac.com y cofundador del servicio de ayuda telefónica para usuarios Mac Línea Mac. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Alf. Hola, Jaume. Buenas tardes y un cordial saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Cristian, desde Logroño, te pregunta, ¿has probado Calendar 5 en iOS 7? ¿Funciona bien con Reminders y Calendar en sincronización? Cristian, la verdad es que me dejas un poco despistado porque no sé exactamente a qué te refieres. Yo he probado el calendario, lo utilizo regularmente, y he utilizado iOS 7 y también utilizo Mavericks, y la verdad que tengo que reconocer que la sincronización y cómo funcionan unas cosas con otras es perfecta. Vamos, no he notado ningún tipo de incidencia. El interfaz minimalista del calendario me causa a veces problemas para poder ir poniendo los datos de cuándo empieza un evento y cuándo acaba, pero por lo demás, en cuanto a la sincronización, de momento no me viene a la cabeza ningún problema que pueda comunicarte. Así que te recomiendo que lo utilices y que si observas que te falla en algo, no dudes en enviarle la observación a Jaume, que me la transmitirá encantado y hacemos un seguimiento. Alf, gracias por responder a la pregunta de Cristian relacionada con Calendar y iOS 7. Muchas gracias a ti, Jaume, y como siempre a los oyentes. Y recordar a todos que cada día tienen una cita con la actualidad en la web www.faq-mac.com. Y por supuesto, si alguien tiene una urgencia o necesita saber algo que no puede esperar, pues saben que siempre tienen nuestro equipo de expertos al otro lado del teléfono a través de lineamac.com. Un abrazo fuerte a todos. Hasta pronto.